Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. De regalo, de remate. ¿Cómo están, queridos amigos radio escuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz, transmitiendo en muerto en directo a través de Radio DEM 90.5 FM. Y bienvenidos a otro sábado más. Un sábado más que podemos gozar del oxígeno en los pulmones. Y ahorita que tenemos de fondo la maldita vecindad del álbum de Un Gran Circo, que precisamente esta canción se llama El Circo, hablando de Gran Circo es esta ciudad, refiriéndose al DF, ellos, ¿no? Hace ya unos 30 años. Pero bueno, ahorita nosotros también podríamos hacer alusión al respecto de Gran Circo es esta ciudad y Gran Circo es este país. Así es, con todos los títeres que cambian de nombre, cambian de colores, pero que al final son lo mismo, ¿no? Y hablando de títeres, y hablando del circo, no sé si escucharon en estos últimos días acerca de que con un programa llamado Pegasus, el gobierno mexicano, encabezado por Enrique Peña Nieto, tendría la posibilidad de espiar las comunicaciones de los ciudadanos, invadiendo la privacidad, lo que platicas con tus seres queridos y no tan queridos, los correos electrónicos, las conversaciones por mensajería instantánea, el teléfono, etcétera, etcétera. Y hace algunos días, pues, su querido presidente EPN negó rotundamente que esto fuera cierto, diciendo, pues bueno, desde niño como que cuando existía, no sé si recuerden, por ahí en los 90s, un programa en el Canal 5 que se llamaba Partidos Políticos, donde se acababan las caricaturas y empezaba una pantalla azul y decía Partidos Políticos, y ahí te hablaban de todo ese rollo, ¿no? Como a veces me daba hueva cambiarle la televisión, me quedaba viendo un poco de lo que pasaba con el PRI, el PAN, el PRD, el Partido Verde. Y yo de niño me acuerdo de que, ay, sí, hay que apoyar al Partido Verde porque ven por la naturaleza, ¿no? Pero bueno, ya uno va creciendo y se va dando cuenta que todos son patrañas a final de cuentas, ¿no? Serían nuestras agencias de empleo, más bien nuestras agencias políticas, el PRI y el PAN, todos los partidos. Esas agencias reclutan políticos para ver cuál elegimos, entre comillas, nosotros, pero uff. El juego está tan comprado por allá que, si te digo, bueno, no creo que no sepas. Si tienes más de tres dedos de frente, pudieras saber qué gran circo es este país. Y hablando de la invasión a la privacidad, de hecho, pues se exigió una investigación internacional sobre el uso de este programa que les digo, que se llama Pegasus. Y en un acto simbólico, algunos periodistas y activistas se entregaron ante la PGR para ser investigados y acusando a la dependencia de no tener credibilidad para encabezar para encabezar una indagatoria apegada a derecho. Y así es decir, vamos a cambiarle aquí de canción. Bueno, antes de continuar, estos fondos de canciones, vamos a poner este de Café Tacuba. Lo que vamos a tener de fondo es básicamente los grupos que estuvieron en el Machaca Fest 2017, que estuvimos ahí la semana pasada, los dos días del festival, que estuvo genial. Por ahí me topé a Juan Ramón Palacios y a Poncho de Nigris, íconos regiomontanos del espectáculo, ¿no? Y bueno, pues fue Jumbo, que ya tenía mucho, mucho tiempo de no verlos. Y no sé de ustedes quiénes hayan ido al Machaca Fest, pero se puso genial. Hay como quiera mucha raza que critica los festivales, unos desde el punto de vista de la basura, que por cierto hubo conciencia social por parte del Machaca y reciclaron muchísimas cosas. No es por defender a nadie, pero sí fue. Y así el Pal Norte, eventos como el Live Out, el Wish Outdoor, o el, el Hello Fest. Bueno, no me acuerdo. Pero bueno, entonces los fondos de el programa van a estar así como que de grupos que estuvieron en Machaca, ¿no? Estamos escuchando ahorita un single nuevo de Café Tacuba que se llama Que No, que por cierto, pues es el grupo favorito de mi hermana y pues la llevé en ese día, ¿no? Para que viera a su crush, Rubén Albarrán. Pero bueno, en fin, ya vamos a dejar de hablar de estas cosas para continuar con lo que les estábamos diciendo. Al respecto de la privacidad, periodistas y defensores de derechos humanos, integrantes de organizaciones de libertad de expresión, entre otros activistas, pues exigieron una investigación internacional por el uso del programa Pegasus, que habrían utilizado dependencias del gobierno federal para el espionaje, ¿no? En un acto simbólico en el que se entregaron a la PGR para ser investigados, el grupo de manifestantes dijo que no será creíble la investigación, cuando la propia PGR fue una de las dependencias que compró el programa. Entonces, pues es como denunciar a un policía con otro policía. Ante esto, de hecho, la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues solicitó medidas cautelares, además de hacer un llamado a las secretarías de Gobernación, a la SEGOV, a la SEDENA, a la SEMAR, PGR, que se abstuvieran de utilizar sistemas de espionaje si es que los adquirieron. Y si es el caso, no utilizar la información que hayan obtenido. O sea, hazme el favor, ¿tú crees que estas dependencias van a hacer caso ante una sugerencia de la CNDH con tan poquita categoría? Entonces, cuidado con lo que escribes, cuidado con tus comunicaciones. Al parecer se vuelve la forma de comunicación más segura estando cara a cara, sin ningún tipo de gadget que pudiera grabar la conversación, porque ya nos sentimos como en el Gran Hermano, en el Big Brother, en donde todo el tiempo nos están persiguiendo, ¿no? Digo, hay teorías conspiracionistas al respecto y hay fanáticos, pero esto es algo que deberíamos de ponerle atención un poco más. Si no te interesa que te espíen, pues está bien, pero creo que aunque no estemos tramando ninguna traición a la patria o cosas así fuertes, somos buenos ciudadanos, no nos gustaría que estuvieran espiando nuestras comunicaciones con clientes, con familiares, con amigos, etc. Pero bueno, hablando de tecnología y siguiendo con lo mismo, y hablando de envidias y de cosas feas, resulta que Facebook le tiene envidia a YouTube porque está actualizando el programa, la plataforma, tanto web como la aplicación, poniéndole mucha atención a los videos. Tiene una nueva función que permite un video flotante y desde ya algunos meses, pues Facebook tiene un objetivo muy claro con su red social, que es convertirla en una plataforma en la que el contenido de video sea uno de los principales protagonistas. Y una de las últimas funciones, como les digo, es el botón flotante para acceder a videos recomendados incluido una aplicación para móviles. Y ahora Facebook está a punto de introducir una nueva pestaña en la aplicación destinada exclusivamente al contenido de video. No sé si recuerdan la pestaña asquerosa que nos metió Facebook de compras, como una tiendita. Bueno, nadie la usa, pero bueno, eso se dijo en The Next Web, y que algunos usuarios habrían comenzado a ver una renovada pestaña de videos en la página de inicio de la aplicación de Facebook para Android. O sea que Facebook quiere que veas más videos en su red social porque tiene envidia de que no le pudo ganar a Google la compraventa de YouTube, ¿no? Pero bueno, yo sigo prefiriendo YouTube para ver videos. Además tienen más tiempo, está muy padre la plataforma, bueno, en fin. Ya ustedes me dirán qué piensan al respecto. ¿Dónde el Benny? Sí. Ahí en Facebook, precisamente, si se meten al buscador y le ponen ciencia y humanismo, ahí van a encontrar nuestra página, le dan like si les gusta o no le dan si no les gusta, no pasa nada. Pero ahí tenemos muy buen material para que te entretengas un rato y se expanda tu conciencia. Por lo pronto, mientras se puso de manera muy fuerte la canción de Cómo te extraño mi amor, cantada por Café Tacuba, vamos a seleccionar el primer paquete de canciones que les vamos a poner. Y haciendo alusión a uno de los grupos que fueron a el Machaca el sábado pasado, vamos a abrir este espacio musical dentro del programa con Siddhartha. Nada más porque de todos los grupos que fueron, pues es el que más me gusta. Pero sí, la verdad, muy, muy buena música que toca Jorge Siddhartha y compañía. Que les mandamos un saludo. Estuvieron presentándose a las 5 de la tarde, no, a las 6 de la tarde con el solazo. Y ahí estaba el grupito de banda cantando las canciones, ¿no? Pero esto se llama Ser Parte, del álbum Únicos de 2016, y les vamos a poner un double pack con el chico, y no les doy nada para la raza alburera. También es otro tema del álbum Únicos, aquí en Radio Dem 90.5 FM. Yo soy Albeniz y yo regreso. Ojos gigantes y el olor a una flor que respira. Tú, tu risa dormida y el vapor que vino del volcán trae la brisa. Quiero ser el calor para despertarte. Puedo reinventarme y ser parte de tu ser. En la orilla del mar quiero desnudarte y volar en el viento a ser parte de tu ser. Brillantes y el olor de la fauna y la sal se transpira. Tú, tu boca dormida y el sabor del amor natural se desliza. Ser parte de nosotros. Esto es Ciencia y Humanismo. Estamos de regreso, mi querido Cachivache, aquí a Ciencia y Humanismo. Y de hecho, esta canción que está de fondo es de nada más y nada menos que Camilo VII, que no pude verlos en Machaca, pero los vi en el Pal Norte desde hace 2 años, así que no pasa nada. Es muy buen grupo, la verdad. El nombre está muy curado y tiene unas rolas indies muy interesantes. Sí, Enjambre también, pero bueno. Enjambre no lo vamos a poner ahorita porque no está en la programada, ¿y por qué no? Entonces, continuando precisamente con lo que estábamos platicando del espionaje, hablando de WhatsApp, que es una red social que utilizamos mucho en México. Sí, ¿quién no tiene WhatsApp, no? Más común que no, bueno, ya los mensajes de texto murieron, ya. Ya no existen planes de mensajes de texto, todos son ilimitados porque nadie los usa, pero bueno, habrá ahí todavía alguna tertulia que se comunicará por medio de este medio, háganme ustedes el favor. Pero actualmente WhatsApp cuenta con 1.200 millones de usuarios, convirtiéndola precisamente en una de las aplicaciones de mensajería favoritas en todo el mundo, ¿no? Y actualmente WhatsApp, pues... y tiene muchos usuarios, y debido a esto se difundieron unos pasos para que los usuarios revisen si alguien está espiando sus conversaciones en WhatsApp, ¿no? Y bueno, son solamente 3 pasitos, así que si tienes dónde apuntar, ahí te van. Primero tienes que entrar a la aplicación, presionar el menú, es decir, los 3 puntitos en la parte derecha superior, seleccionas WhatsApp Web. Y si alguien está utilizando tu WhatsApp en versión de escritorio, o sea, en una computadora, podrás identificarlo en la ventana. En caso de que haya una sesión adicional abierta, la aplicación te informará en qué navegador y en dónde están utilizando tu cuenta. Además, puedes borrar las sesiones que no conozcas. Nada más te pide que escanees un código QR, o sea, significa que no hay ninguna sesión activa, ¿no? Sí, o sea, si te pide escanear el código, no hay nadie activo. Entonces, para que sepas, y a partir de hoy, hablando de cosas feas, van a meter en cintura a los despachos de cobranza, esos que te llaman para amenazarte, que te van a embargar todo, ¿no? Que te amenazan, o te condicionan, o te acosan, pues sí, que acosan a estos usuarios de servicios financieros. Pues ya va a ser un delito penal, y esto salió en el Diario Oficial de la Federación, precisamente, meses después de la aprobación en el Congreso de la Unión de la reforma penal. Entonces, a partir de hoy ya la cobranza extrajudicial ya es un delito penal y federal que amerita cárcel y multas por parte de quienes realicen estas malas prácticas de recuperación de créditos. Entonces, aguas. Ya tienes cómo defenderte si alguien te está llamando con amenazas de que te va a quitar tus pertenencias y te van a embargar y que no sé qué cosas. Primero hay que estar bien informado. Pero bueno, en otras de las... pues de los acontecimientos importantes que han estado sucediendo. Bueno, vamos a cambiarle de Camilo VII porque ya se acabó. Estuvo también Coda, de hecho, pero no, de Coda no. A ver, ¿quién más estuvo? Neón, Costera... La Cuca estuvo también, que los vi un ratito nada más. Vamos a poner la cara de pizza. ¿Es una cara? No, es una pizza. Es la señorita cara de pizza. Así que, en otra de las noticias que les estamos platicando, a ver, déjame bajar un poquito esto. Estruendosos. Las FARC, ¿recuerdan las FARC? Las Fuerzas Armadas de Colombia dejaron de existir tras la entrega de armas. Y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó en París que la ONU anunciará que las FARC entregaron el 100% de sus armas, con lo que dejarán de existir como grupo guerrillero, tras más de medio siglo de conflicto armado. Medio siglo. Entonces, pues, El 23 de junio, precisamente, las Naciones Unidas allí en Colombia van a declarar que las FARC entregaron el 100% de sus armas. Y pues desde el martes la guerrilla marxista está entregando el 40% restante de sus armas a la misión de las Naciones Unidas en Colombia como parte del proceso de paz alcanzado el año pasado con el gobierno de Santos, ¿no? Y el otro 60% ya lo consignó en las últimas dos semanas. Suena muy bonito, ¿no? Como que paz. Una de cal por las que van de harina. Pero bueno, no hay que ser tan pesimistas tampoco. Vámonos con música, vámonos con otro pack de canciones. Ya escuchamos a Siddhartha, vamos a ponerles a Jumbo. Una de estas rolas del álbum Restaurante 1999, siento que... Y vámonos con Café Tacuba, que también estuvieron ahí cerrando el evento del domingo de Machaca Fest. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz y yo regreso. te quieren separar de mí y no pueda abrazarte ni sentir tu cuerpo y vuelva a bailar solo como antes de estar junto a ti. Y así bailando quiero que me hagas el amor de hombre a hombre, voulez-vous coucher avec moi. Yo quiero un solitario bailando, me quedé sin hablar mientras tú me fuiste demostrando. Cierto, todos tus muertos estuvieron ahí también en Machaca. Y volteándonos un poquito más para la, o para el área de la ciencia, el ciencia y humanismo, el radio de... Bueno, sí, resulta que fue publicado por National Geographic que están a la búsqueda del aminoácido extraterrestre. A ver, esos, todos tus muertos de repente se vuelven locos. También estuvo pesado, pero como que pesado no, no entra aquí en el... Aunque está padre, pero no... O sí o no, pero... A ver, ¿quién más estuvo? Rebel Cats. Los Claxons. Y... No, por favor. Pesado no. Vamos a poner esto de Siddhartha, que estuvieron ahí cantando también. Que en esta canción la canta con Caloncho, pero Caloncho no fue, obviamente, pero bueno. Estaba platicando acerca de el aminoácido extraterrestre, ¿y qué es esto? Bueno, sometiendo aminoácidos artificiales a condiciones extremas, los científicos buscan pistas sobre cómo podría haber evolucionado la vida en otros planetas. Y además de los 22 aminoácidos presentes en los códigos genéticos de la mayoría de los organismos que habitan en el planeta Tierra, existen cientos de los llamados aminoácidos no proteicos, o sea, aquellos que no forman parte de la estructura de las proteínas, susceptibles de encontrarse en el genoma de organismos que podrían haber evolucionado en condiciones diferentes a las de nuestro planeta, ¿no? Y de hecho, de este modo, pues científicos de la Universidad de Valparaíso en Chile están tratando de identificar aquellos aminoácidos que podrían formar la base de la vida extraterrestre, según un artículo, Analysis of the Stability of Natural and Unnatural Amino Acids in Extraterrestrial Conditions, o sea, bien largo y bien difícil el nombre, que se publicó en la revista de Experimental Biology, y el equipo liderado por la doctora Laura Rowe, pues ha analizado el comportamiento de un conjunto de 15 aminoácidos bajo una gran variedad de condiciones extremas de temperatura, pH y radiación. Se los dejamos ahí en la página de Ciencia y Humanismo en el Facebook. Y había uno que les estaba dejando para más al rato. Y aunque ya pasó algún tiempo, medio año, pues probablemente no se enteraron de los 10 hallazgos científicos más importantes del 2016. Resulta, bueno, y uno de los más importantes, el planeta 9. ¿Se acuerdan que Plutón quedó degradado a la categoría de planeta enano en 2006? Y desde entonces se considera que solo existen 8 planetas orbitando el Sol. Sin embargo, de confirmarse la hipótesis de un equipo de astrónomos del Instituto de Tecnología de California, el Caltech, podrían volver a ser 9 los planetas integrantes del Sistema Solar. O sea, no se ponen de acuerdo, ¿no? Pero los modelos matemáticos y simulaciones por ordenador han constatado que teóricamente debería de haber un nuevo planeta, denominado Planeta 9, pero no se ha podido observar y localizar de manera práctica. Los resultados preliminares, que deben ser corroborados en el futuro, han levantado un gran revuelo por su importancia histórica, y por primera vez en 150 años tenemos pruebas sólidas de que el censo planetario del Sistema Solar está incompleto. Así que si recuerdan sus clases en la primaria, por ahí tercero o cuarto, con geografía, a mí me tocó que me dijeran que Plutón era el noveno planeta, después ya dijeron que no, luego que siempre sí, entonces como que pues a qué estamos jugando, ¿no? Pero bueno, resulta también que fue lo que más sucedió. Vamos a poner aquí el segundo acontecimiento o el segundo hallazgo que se encontró en 2009. Siempre y cuando la computadora esta nos deje avanzar, porque aparentemente nos está mandando al mismo lado. Pero bueno, resulta que él también, la primera misión que viajará al Sol será lanzada el verano del 2008, ya que andamos por estos lares astronómicos. O sea, una misión al Sol. ¿Te imaginas la temperatura del Sol? No, ¿verdad? No hay nada más caliente que te pudieras imaginar. Pero bueno, es el año que entra. La misión de la NASA ha sido rebautizada como Parker Solar Probe, en honor al astrofísico Eugene Parker, que predijo la existencia del viento solar, la cual nos ha estado afectando últimamente y cada 11 años, ¿no? ¿Y qué es eso? Bueno, ya lo hemos explicado en otros programas de ciencia y humanismo, así que si quieres saber, descarga los podcasts. Ay, sí. Oye, sí, cierto, hace mucho que no hablamos de los podcasts, que los puedes descargar gratis a través de la página de Ciencia y Humanismo en Facebook. Ahí en la sección de descripción, en la descripción larga, ahí están todos los podcasts gratis desde Mediafire. Y bueno, pues esta misión Solar Pro Plus, que es la primera que volará directamente a la atmósfera del Sol, está programado para el verano del 2018. Y bueno, la sonda solar iría a una región del espacio que nunca antes ha sido explorada. Resulta emocionante que al final podamos admirarla. Uno quisiera tener mediciones más detalladas de lo que ocurre en el viento solar, pero pues estoy seguro de que habrá sorpresas, como siempre las hay. Y bueno, esto lo dijo Parker precisamente. La corona solar, en contra de lo que dirían las leyes físicas, es más caliente que la superficie misma del Sol. La sonda espacial, diseñada para resistir temperaturas infernales, orbitará el Sol a unos 5,9 millones de kilómetros de distancia, explorando atmósfera exterior para tratar de responder a viejas cuestiones sobre el funcionamiento físico de las estrellas. Esta nota también se las dejamos en la página de Facebook de Ciencia y Humanismo, y los vamos a dejar con otro pack de rolas antes de despedirnos, y hablando de quienes estuvieron en el Machaca, vamos a escuchar a Maldita Vecindad y a Terciopelados aquí en Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5. Yo soy Albeniz y yo regreso. frescas en mis bolsillos, pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas, estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia, estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla. Machaca, y dijeron que iban a grabar un video, así que a ver si salimos por ahí en el concierto, ¿no? Pero bueno, ha llegado la hora de irnos. Si tienes cualquier duda, pregunta, reclamación, sugerencia, comentario, mentada, lo que tú quieras, puedes visitar Ciencia y Humanismo, la página en Facebook, y mandarnos un inbox o publicarnos ahí lo que gustes. En Twitter puedes encontrar como @mario_albeniz, @mario_albeniz. Y para la raza que no sabe ni qué trip, ya después de 4 años que hemos estado aquí en Radio Dem, bueno, pues nos vemos cada sábado a las 8:30 de la noche, más o menos, hasta esta hora, más o menos también, 9:30 por ahí. Y pues si te quieres embarcar en un laberinto de conocimiento, vamos a hacer una buena sinergia neuronal. Yo desde acá, desde el radio, y tú desde allá, desde la otra parte de la bocina, en tu automóvil, en tu cuarto, de viaje, o en algún puesto de tacos o hot dogs, por Constitución o Morones Prieto, pero bueno. Esta ha sido una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Te quedas con Miguel Mateos, que también estuvo por ahí. Mi machaca. Y si nos da chance, te ponemos algo de mucho más grave, de Mario Benedetti. Antes de irme, te quiero preguntar a ti, señora, que estás pensando que los cangrejos pueden volar. Señora, ¿sabe usted dónde están sus hijas? Y aún seguimos olvidando. Grande. Wow.